Esto es música. The torch I carry is handsome. El país de los sueños. Desde RAI, Radio Andalucía Información. Con ustedes, Juan Antonio Jurado y la música All the Way, que la pone ahora un maestro de la trompeta latinoamericano, Arturo Sandoval, ni más ni menos. Pianistas, músicos de jazz, trompetista, sobre todas las cosas dentro de esa gran generación de artistas que nacieron en la isla y han seducido al mundo con todas sus canciones. Fue cofundador del grupo mítico Irakere con Paquito de Rivera y también con el pianista Chucho Valdés. De la trompeta al saxofón, alguien que llega muy bien acompañado. David Sanborn con Miss Randy Crawford en una versión que proponemos inmediatamente de un clásico de Bob Dylan, Knocking on Heaven's Doors, llamando a las puertas del cielo. I Door, llamando a las puertas del cielo, una canción que Bob Dylan interpretó hace años para la banda sonora de una película, Sam Peckinpah, Pat Garrett y Billy the Kid. Se publicó en sencillo la cara B cuando los singles existían y tenían dos caras, Turkey Chase. La publicación del 14 de septiembre de 1973, narrando la muerte de un ayudante de sheriff que fallece a consecuencia del disparo de un arma de fuego. Juan Antonio Jurado te invita al País de los Sueños. Walking in Your Footsteps. Es la música de Kevin Letón, reinterpretando versiones de clásicos y también con una diversa y rica producción propia. Una cantante de origen alemán que se marchó a los Estados Unidos siendo muy joven, tenía solo 14 años. Al principio trabajó en algunas bandas de jazz de San Diego y en California hace mucho tiempo acompañó al pianista brasileño Sergio Méndez. Lo escuchamos inmediatamente con una canción llamada Dreamer. Sergio Méndez, Lanny Hall y el trompetista Herr Halper, antaño hace años, líder de los Tijuana Brass. Este es el resultado. Helda Halpern y Sergio Méndez, Ahí es nada. La versión de Dreamer es la que estábamos escuchando. Vamos hasta Argentina, aunque también nuestro próximo invitado es saxofonista. Se ha convertido en una auténtica estrella durante generaciones, durante décadas en todo el mundo. Cristiano, así se llama la canción de Gato Barbieri. La mejor música del mundo. Inasequible al paso de los años, inasequible al paso del tiempo. Precisión absoluta. Los mejores músicos del mundo para oyentes como usted en RAI Radio Andalucía. Información. Esto sigue siendo el país de los sueños. Conga para imponer su dominio con el saxo tenor en el Latin Jazz hace mucho tiempo. El compositor del último tango en París, precisamente una pieza que ha sido recogida repetidamente a través de los años con grandes grupos. Dentro del smooth jazz, por ejemplo, o los Sax at the Movies, la banda del pianista Bill Conlife, que nació, desarrolló algunas canciones muy interesantes y desapareció hace muchísimos años, o por solistas de la talla del saxo Michael Paulo, afincado en Nueva York, entre algunos otros. Son solo un par de ejemplos. Earth, Wind and Fire. Septiembre 2013. Lanza el nuevo disco. En él, temas que ya fueron éxito hace algunos años. Y otros nuevos. Es uno de ellos. Slow, el amor es ley. Earth, Wind and Fire con Philip Bailey. En las voces, uno de los vocalistas principales durante varios años, en estas últimas, no sé si décadas, pero sí que mucho tiempo. Earth, Wind and Fire, que nacían ni más ni menos que en 1969 en Chicago, en la Windy City, en la ciudad del viento al norte, en torno a tres personajes fundamentales dentro de la historia del grupo y de la música americana. Por un lado, dos hermanos que acababan de llegar entonces desde Memphis, Tennessee, Maurice y Berdin White, y por otro el pianista Ramsey Lewis, además de un saxo nuevo entonces en la ciudad. Nació en Houston, Texas, y todo el mundo lo recuerda como Ronnie Lowes, que tantas veces hemos escuchado aquí. que fue éxito con Michael Jackson hace muchísimos años, reconvertido no hace tanto tiempo por Norman Connors con la guitarra Ray Parker y Kirk Balloon, que también aparecía en escena. Michael, que fue producido en Thriller, uno de los discos más vendidos en la historia de la música por Quincy Jones, que recogía junto a Jamie Foxx esta versión de Give Me the Night. Give me a little time, I'll give you a little wine. I'm dropping a couple lines, then maybe you be mine. All right, look at my wrist, it's all light. G4 over the water, baby, a long flight. My life, a fraction of it was all tripe. Now I got you on my sights, I promise to do right. It's the truth that I'm spitting to you on this mic. I know the coupe drives fast, hold tight, girl, give me the night. Whenever dark is falling, you know the spirit of the party starts to come alive. Until the day is dawning, city lines, cause there's music in the air and lots of loving everywhere. So give me the night. Éxito con George Benson, uno de los mejores guitarristas que con frecuencia hemos escuchado además durante las últimas ediciones del País de los Sueños. Quincy Jones produciendo lo que estamos recuperando. La mejor música del mundo de muy diferentes aspectos y con variadas formas regresa en un instante. Música a flor de piel. El País de los Sueños. Con Juan Antonio Jurado. Después de Quincy Jones y Jamie Foxx, vamos a ir inmediatamente a Chicago una vez más, precisamente con una de las canciones que Ramsey Lewis interpretó y diseñó especialmente para su grupo que antes estábamos escuchando con su álbum 2013, Ramsey Lewis. También estaremos en Canadá con Gino Panelli y desde el Reino Unido, Jamiroquai con White Knuckle Ride dentro de algunos minutos. Todo eso aquí, en esta emisora que están escuchando. El programa se llama El País de los Sueños. Saludos de Juan Antonio Jurado. Todo desde RAI. Radio Andalucía Información. criaturas que tienen ya muchos años, cómo pasa el tiempo. Pero hoy está Sam Goddess, que después sería recopilada por el Wind and Fire en multitud de sus conciertos y uno de los viejos éxitos de los cofundadores en ese año 1969, que se dice pronto, porque siguen en activo, de los Tierra, Viento y Fuego. Earth, Wind and Fire. Más, ahora desde Canadá, lo decíamos antes, Gino Vanelli, Words Can Kill. Las palabras pueden matar. Radio Andalucía e Información. The way we hurt each other night after night, it's almost obscene. Must we tear at our hearts? Even now will we run along in the dark? Lay your es esa, las palabras pueden asesinar, pueden matar. pueden destrozar el alma o el corazón. Y no es de ahora, de toda la vida. Y todo eso queda reflejado también en parte de las canciones que aquí escuchamos. Gino Vanelli. Montreal, Canadá, es su lugar de procedencia. Alguien que comenzó experimentando con el jazz, el pop, sonidos próximos a la bossa nova, la cosa nueva, el soul, hasta el lanzamiento de su primer disco desde Los Ángeles, en California, un trabajo que llevaron Crazy Life y que nacía exactamente en 1973. Vuelta a Europa, Jamiroquai, White Knuckle Ride. Ritmo que se incrementará inmediatamente. El país de los sueños desde RAI. Juan Antonio Jurado, saludos. Conmoción, nada más presentar uno de sus primeros grandes éxitos, When You Gonna Learn, como primer sencillo, y todo desde una compañía independiente llamada Azzy Jazz. Jamiroquai, que nacía en 1992. Grupo importante. El preferido de los amantes del soul, el funk, la música dance o el rhythm and blues. Desde entonces había una nueva y fascinante oferta que rápidamente cautivaría a miles de fans en todo el mundo. Jamiroquai. Buena música, desde luego. El país de los sueños. Al saxofón, Eric Marienthal. Versión de una canción de Brenda Russell. Eric Marienthal vuelve con Get Here. Thank you. Oriental, que es el final de una nueva hora en la producción de RAI, Radio Andalucía Información, al saxo. Gran músico, eso desde luego y desde hace muchísimos años. Hola, soy Eric Marienthal. Saludos para los oyentes de Juan Antonio Jurado. Gracias, Eric Marienthal. Y esta es la versión original cerrando tiempo, cerrando hora. Get Here, precisamente con ella. Brenda Russell. Una de las grandes estrellas protagonistas de la música. Cuidando hasta el mínimo detalle, brillantes temas. Para oyentes como usted. You can reach me by railway. You can reach me on an airplane. You can reach me with your mind. You can reach me by Información.